La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Conversaciones. Diálogos sobre la actualidad de la Casa de la Memoria. La arqueóloga Susana Rodríguez explica para La Voz de la Memoria el proceso de exhumación de las diferentes fosas localizadas en el cementerio de San Fernando. Cuenta además que ha supuesto esta experiencia en su trayectoria profesional y personal. El trabajo de localización de la fosa de San Fernando comenzó en el 2016, un noviembre, y estamos ahora en el 2021 y seguimos con la fosa. Queremos este año terminarla ya por completo. Fue una iniciativa de Jorge Juan Cepillo Balbín, que la compone el equipo técnico, ¿vale? Que es Mate Rodríguez, Aida Muñoz, Susana Rodríguez, Javier y Javier Pérez Girao, presidente de la asociación. A raíz de ahí empezamos a la localización, se encontraron restos y empezamos a abrir la fosa. En el 2017 se abrió la fosa número 1, a continuación la fosa 2, la fosa 3 y la fosa 4 se encontraron represaliados, ¿vale? Pero se quedaron en la fosa porque se metían por debajo de los nichos y no podíamos sacarlos, a la espera de que nos den una contestación el arquitecto para poder ampliar. Luego estuvimos en la fosa 5, en esa salieron 70 y algo de represaliados, una fosa que llegó de profundidad a 3,90 metros. Luego estuvimos en la fosa 6, la fosa 6 hemos llegado a una profundidad de 4,50 metros, donde no se ha localizado ningún represaliado. Bueno, en la fosa 6 sí se han localizado represaliados. En la fosa 7 se han encontrado 3 represaliados que iban en caja. En la fosa 6 no se han encontrado ningún represaliado. En la fosa 8, que está en la que estamos actualmente, de momento llevamos muy poco excavado, ahora nos han salido restos, no sabemos si son osarios o que están ahí porque han abierto la fosa y han hecho como un relleno. La fosa 8 la hemos abierto hace poco, que es la que está en el cementerio civil, en la que aún todavía no ha salido ningún represaliado. Pues yo empecé de voluntaria en el cementerio de Puerto Real, ¿vale? Estuve un año y pico de voluntaria, luego me contrataron, allí es donde yo me enseñaron y aprendí a cómo se excava un cuerpo. La experiencia, la verdad que hace muchísimo, aunque tenga un máster o tenga un... Luego ya me llamo Jorge, estuve aquí, también he estado en Jerez, en Sevilla, en la fosa Picorreja. Y aquí sigo mi experiencia, pues la verdad es que mi trabajo me encanta, la verdad. Estoy orgullosa en pertenecer a este equipo técnico, a la asociación AMEDE, por darme esta oportunidad. Yo cuando encuentro el primero me harto de llorar. Sí. Y cuando saco el último también. Es lo que, porque yo veo al primero y entonces me da como que, pues ya lo he encontrado, ¿no? Uh-huh. La satisfacción de decir, pues están aquí. Y cuando saco el último, pues decir, ya están todos fuera, ¿no? Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.